che tanto qui non supi ver che abbienti. Mi equivoqué, tu gran amor no comprendí. Lo nuestro luego pareció, no pude imaginar algo entre los dos. Qué tonto fui, no supe ver que había en mí. Yo te dejé y sin piedad tu pena vi. El sueño de algo irreal me separó de ti, yo no supe amar. Desesperado fui a buscar, quién sabe qué ilusión. Solo tristezas pude encontrar, besos sin ilusión. Tanto fui por vanidad, yo no lo vi. El tiempo fue que me enseñó a no fingir. Ahora sé que te perdí, volví muy tarde ya, solo un tonto fui. Ahora sé que te perdí, volví muy tarde ya, solo un tonto fui. La la la la.